Do you think Nancy Jordy should see what they did next? Do you think Nancy Jordy should see what they did next? Do you think Nancy Jordy should see what they did next? Do you think Nancy Jordy should see what they did next? Pocos países en el mundo pueden mostrar un clima de entendimiento y de paz social como el que tenemos en Chile, como el que tenemos en Chile, como el que tenemos en Chile, como el que tenemos en Chile.